Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Llanto agradecido, amor. Ah, llanto amanecido, apenas va saliendo el sol. Ah, llanto inmenso de amor. Llanto santo de amor. Llanto agradecido, llanto agradecido, amor. Llanto amanecido, apenas va saliendo el sol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo. Ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio. Ya sabes, a través del 97.3 de FM y por internet. Bueno, nos puedes escuchar también en nuestra página www.lavoladora.org. Ahí nos puedes escuchar en vivo o visita otras plataformas. A mí me gusta mucho la de online Radio Box. Esa sí es como me gusta. ¿Por qué? Porque tiene un buscador que es rapidísimo y yo me he sintonizado por ahí cuando ando muy lejos, por internet, por esa página. Pues bien, muchas cosas que comentar, que decir. Sin embargo, bueno, pues hoy nos comió un poco el tiempo y pues vamos a pues ya darle inicio a nuestro programa.

Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar y por permanecer y por estar con nosotros. Y bien, bueno, pues hoy tenemos un tema que yo creo vale mucho la pena platicarlo, conversarlo. Vamos a tener una gran invitada por teléfono. Es una persona experimentada en el tema. Y que sobre todo, bueno, pues de una u otra manera a veces son como temas ocultos dentro de la familia que casi no se platican, pero que tienen una repercusión en los adultos como no tienes idea. Y hablo porque pues muchos son los padres de familia que nos comentan, ya sea en un taller o ya sea de manera personal en alguna sesión como muy, muy, muy especial, pues que pues, la verdad han sido lastimados o fueron lastimados en su infancia o en su juventud por adultos que están como protectores, como protección hacia ellos, y que pues muchas veces se encargaron sí de cuidarlos, pero también de equivocarse en ciertas estrategias de la educación, como es comparar. Hoy vamos a hablar de eso. Nuestro tema de hoy, sin duda, creo que tiene que ver con situaciones que en un momento dado, bueno, pues no las tomamos en cuenta, pero que al final sí repercuten. Te decía, cuando los adultos de pronto recuerdan todo eso, sí les ha afectado, y hay algunos que les ha afectado mucho más. Hoy vamos a hablar del daño que hacemos al comparar a las personas. Y estas comparaciones pueden ser desde la familia, pueden ser desde en un trabajo, pero sobre todo alguien que está en nuestra custodia, en nuestra protección, que nos liderea, que es aquel que nosotros podemos estar como subordinados, y que esta subordinación, bueno, pues a veces le da poder al otro como para podernos criticar o juzgar. Pero ¿qué sucede esto de la comparación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tanto daño nos hace? ¿Es verdad que hay algunos que lo cargan toda la vida? ¿Es verdad que hay algunos que han tenido incluso una depresión por un tema como este? Pues hoy vamos a hablar de eso, pero hoy quiero apoyarme en una gran persona. Ella es psicóloga. Su nombre es Judith Martínez, tiene una amplia carrera en la práctica, sobre todo en escuelas públicas, en donde, bueno, atiende padres de familia y también atiende niños, es asesora también familiar, y bueno, pues ella da terapia de todos los aspectos, niños, jóvenes. Bueno, pues ellos, muchos jóvenes están muy contentos con su asesoría, pero sobre todo está muy, muy metida en esto de Escuela para Padres, es parte del equipo que nosotros tenemos, y bueno, pues hoy le invito telefónicamente debido a sus actividades que, bueno, siempre están ahí como muy, muy, muy, muy atareada, ¿no? Pero quiero, pues bien, agradecerle a Judith Martínez, psicóloga, como ya había yo dicho. Judith, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos, la audiencia. Bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El día de hoy estamos hablando de un tema que creo es importante tocarlo. A veces son temas como ocultos, como que a veces solamente se ven en terapia, solamente se ven en un acompañamiento de algún adulto, en donde fue, pues a lo mejor, ejercida este asunto de la comparación. Y primero se da como en un sistema familiar en el cual pues la crítica se convierte... No sé qué herramienta sea de los padres como para con sus hijos, pero ya le estaremos platicando. Judith, la comparación a veces entre los seres humanos, ¿qué opinión te deja de principio? Muchas gracias. Gracias por la invitación, y es un gusto, y para mí es un placer estar en este programa. Pues primeramente, la comparación es un acto que por principio lo realizamos de manera inconsciente. Y a lo mejor en este inicio lo hacemos con una idea positiva y constructiva, porque queremos que, en el caso de los papás, pues, que queremos que nuestros hijos crezcan con un ejemplo a seguir o con una persona a quien admirar para saber que ellos pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Sin embargo, cuando ya lo empezamos a hacer de manera repetitiva, lo hacemos ya en todo momento, pues provoca en los pequeños, o llegan acá hablándome, por ejemplo, ya cuando están muy grandes, que no han podido superar esa comparación, ¿no? A veces comparamos con el hermano mayor, él estudió, él se porta bien, y bueno, y genera en el que es comparado, pues, baja autoestima, inseguridad, frustración, porque se siente siempre como que no puede alcanzar gran expectativa que se tiene de él, y sobre todo se siente no aceptado o no aceptada en ese, en esa dinámica familiar, dado que siempre tiene que ser alguien diferente a lo que realmente es, ¿no? Claro. Genera mucha inseguridad. Claro, claro. Me viene a, como así, a primera instancia, por lo que dice Judith, que pues nosotros nacemos con ciertos talentos y desarrollamos ciertas habilidades en la vida, porque quizá a lo mejor siempre una persona se va a destacar a diferencia de otra, pues por su inteligencia, por sus habilidades manuales, quiero pensar, por su nivel de conciencia, por su espiritualidad, desde luego. O sea, hay diferencias entre los seres humanos y eso es lo que primero tendríamos que empezar a entender, ¿no? Claro. A veces mencionamos mucho de que somos los mismos padres o son en el mismo momento, pero pues ellos no llegan en el mismo momento ni en las mismas circunstancias, ¿no? Para alguien que llega primero siempre tiene la carga de tener que ser a veces el ejemplo en esa casa. Claro, sí. ¿No? Y el menor siempre el superar este grande expectativa. Sí, ¿no? O sea, es un fenómeno familiar y generalizado, podríamos decirlo, aunque no es una regla, pero sí, ¿verdad? El mayor pues experimenta unos primeros papás, a lo mejor más amorosos y todo, y bueno, va a tener pues un desarrollo intelectual y de habilidades, como decíamos, diferente al segundo o al tercero o al último, ¿no? Incluso las reglas y la disciplina pueden variar con papás, a lo mejor en un principio fuertes y con un sentido futurista de mejorar las cosas muy amplio, muy claro, y ya se va desdibujando hacia los últimos, ¿no? Y eso también hace que cada quien desarrolle una mirada diferente. Claro, sí. Ciertas habilidades pues quien llega después tiene la oportunidad de ver y aprender del hermano mayor, también de manera muy constructiva y positiva, ¿no? Siempre el enfoque que le damos. Pero pues también el que carga con esto de ser siempre el ejemplo a seguir, también en ellos generan mucha frustración, o sea, han llegado a pedir asesoría ya grandes y dicen, pues es que yo no me puedo equivocar, ¿no? Yo tengo que hacer las cosas perfectas, porque claro, los que me siguen tienen, pues que eso es lo que esperan de mí, ¿no? Sí, y claro, esa comparación también lo van viviendo, ¿no? Siempre decir que tienen que ser el apoyo para los que vienen en camino, el ejemplo. Claro. Y también no se les permite ser y ser con sus principales características. Como en primera instancia tenemos que entender que somos únicos, inigualables, ¿no? Como claro. Sí, claro, sí, por más que haya dos gemelos, pues van a tener una personalidad diferente, un comportamiento diferente y aprendizajes diferentes. Claro. Sí. Sí, y también esto repercute, por ejemplo, en nuestra vida de pareja, porque nosotros recordemos que el primer espacio que tenemos para poder gestionar nuestras emociones o poder demostrar o poder esperar o poder tener expectativas, pues es en el núcleo familiar. Claro. Y a veces repetimos estas cargas emocionales o este daño emocional en la relación de pareja, ¿no? Claro. Por ejemplo, escucho mucho, ¿no? A veces que en broma lo puedo decir, pero lleva cierta carga emocional, ¿no? No cocinas como mi mamá. Ay, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O mi papá, con mi papá nunca nos faltó esto. Entonces, sí, nuestra pareja va cargando también con esta comparación de, o en mi familia se hace de esta manera las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Claro, o incluso comparar a la familia completa, ¿no? Mi familia es mejor que la tuya. Sí, y hablamos de que cada familia tiene una dinámica diferente y que sí podemos retomar cosas constructivas de cada uno. Claro. Pero siempre es nuestra única familia, finalmente es nuestra propia dinámica con nuestras propias características y con nuestras propias estrategias. Claro. Regresándome un poquito a algo que dijo Judith, porque me llamó la atención y me puse a pensar ahorita en ello. Este asunto de lo cotidiano, de todos los días estar en la crítica hacia alguien, porque justamente por eso que dice, es que no llena las expectativas, inclusive no nada más de los papás, sino como de todo el clan, de toda la familia, de todo el sistema familiar. Y esto de estar criticando todos los días, pues finalmente quiero pensar que es como una gota de agua en una piedra, ¿no? Algo va a suceder. Sí. Emocionalmente, ¿qué tanto afecta? ¿Lo perdí? No, aquí estoy. Ajá. Sí, ¿emocionalmente? Sí, emocionalmente, ¿qué tanto afecta esta crítica diaria? Pues precisamente nos genera esta inseguridad y cómo vamos a reaccionar, porque finalmente cuando nosotros tenemos una situación emocional y no podemos desahogarlo, no podemos enfocarlo hacia algo constructivo, nos genera este conflicto. Y entonces es cuando se presenta el fenómeno, por ejemplo, la comparación, y va más adelante a envidiar, por ejemplo. Exacto. Nosotros siempre pensamos que no somos capaces de lograr algo, sí. Entonces siempre estamos comparándonos. O sea, a lo mejor en un principio empieza con los demás nos están comparando, pero nosotros crecemos con esta inseguridad y decimos, ¿por qué esa persona tiene esto? ¿O por qué sí logra? Desencadena pensamientos muy negativos, y estos pensamientos negativos hacen que no podamos sentir que hacemos algo bien o que podemos lograr lo que nos proponemos o que podemos triunfar. Y siempre estamos viendo lo que tiene el otro, porque pues es la forma en que nos enseñaron o que aprendimos, ¿no? Él tiene esto, ella tiene esto, ¿cómo lo logró? Porque yo no soy bueno, yo no lo logré, tengo mala suerte, a mí siempre me pasan las cosas. Claro. Es un fenómeno que desencadena ideas negativas, acciones negativas, sí. Y destructivas. Sí, claro, y yo creo que ha de ser un infiernito el estar escuchando todos los días que no soy bueno para algo. Desde luego que decía usted, repercute también en la autoestima, y la vida para tomar decisiones en ella depende mucho de la autoestima. Sí, así es. Si está muy baja, pues vamos a tomar decisiones equivocadas muy probablemente. Claro, y no solo eso, también yo creo que lo que más influye en la comparación es el propio concepto que tenemos de nosotros mismos. Exacto. La autoestima normalmente varía, ¿no?, en grado. Sí. O sea, no siempre nos amamos, incluso hay partes de nosotros que no nos agradan. Claro. Pero la comparación afecta más el autoconcepto, es decir, el propio concepto que tenemos de nosotros mismos. Claro. Y obviamente al no sentirnos aceptados por los demás, sentimos que no valemos. Sí, esta entonces, evaluación cuando que hacemos personal se daña. Sí, claro. Así es. ¿Qué habrá detrás? Sí, sí. Sí, adelante. No, sí, ¿qué habrá detrás de esto? O sea, el no sirvo, el no funciono, el no merezco. Por una comparación con el otro, ¿se puede estancar una persona en el crecimiento? Que no se siente con todo el valor o con toda la fuerza para poder realizar algo solo por el simple hecho de no ser aceptado. Mm-hmm. Eso es lo que trae la comparación, el siempre intentar ser otra persona y no permitirnos ser nosotros mismos con nuestras propias debilidades, deficiencias o con esfuerzo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y entonces vienen estos sentimientos de enojo, incluso hasta con el que me están comparando, y a lo mejor el otro ni siquiera tiene la culpa, no es su intención. Sí, pues en el hermano o la hermana o dentro de la familia provoca lo que nosotros conocemos como rivalidad, uh-huh. ¿no? Lejos de que nos, incluso a veces llegamos a sentir odio, rencor hacia esa persona, y luego esa persona ni siquiera propició, vaya, no nos ocasionó un daño directamente. Claro. Es a través de esta comparación. En la relación de pareja, la comparación también entra en una lucha de poder a poder, uh-huh. ¿no? Entonces, tú me comparas, yo te comparo, y entonces termina a veces con daños emocionales, en donde lejos de construir una relación, nos destruimos en la relación, nos dañamos a nivel emocional. También provoca los celos, ¿no? Cuando hemos tenido una pareja que no logramos superar porque tiene cualidades, porque tenía una mejor posición, tenía un mejor trabajo. Y nosotros vivimos con ese fantasma, ¿no? Siempre diciendo, bueno, también he escuchado, ¿no? Cuando nosotros mencionamos en que queremos, decimos, es que nadie va a superar a esa persona. Uh-huh. ¿No? Y no, obvio, las personas somos diferentes, estuvimos en diferentes circunstancias, pero finalmente esa persona ya no está en nuestra vida. Claro, sí. Y no podemos seguir comparando. Sí, sí es natural a veces la comparación porque tenemos que tener un parámetro. Uh-huh. Es decir, qué es lo que yo espero y qué es lo que yo ya conocí de una persona, lo que aprendí. Sí. Pero no podemos siempre esperar que voy a volver a tener exactamente esas mismas cualidades justamente como lo tuvimos o bajo las mismas circunstancias. Claro. Iba yo a hacer un comentario como, ¿qué tenemos entonces que hacer los padres? Desde luego evitar la comparación. Yo creo que detrás de las palabras hay una intención. Y considero que los padres quizá lo puedan hacer como para picarle el orgullo al otro y que crezca y que se desarrolle. Pero al final como que no se tienen esos resultados. Por eso yo mencionaba al inicio que la intención no es mala, incluso es un acto inconsciente de motivar al otro. Sin embargo, cuando ya lo hacemos de manera muy repetitiva, pues se empieza a convertir en algo negativo. Claro. Lo que normalmente yo sugiero y que también pues lo he llevado a cabo, nunca doy una asesoría que yo no haya probado que sí funciona o que sí es posible. Ajá. Es buena la comparación. Es bueno ponerles ejemplos a seguir, sí. Pero también va a depender mucho de la etapa en la que estamos de la vida. En los niños, sirve más siempre el compararlos con sus propios logros. O sea, el ponernos como base o como parámetro sus propios logros y habilidades que van desarrollando. Uh-huh. ¿No? En el caso de los niños que están en edad escolar y que apenas están aprendiendo a leer o pasan del kinder a la primaria, es importante decirles que cuando ellos aprenden a leer o luego no quieren hacer como la tarea, es decir, oye, ¿te acuerdas que antes no hacías tan tan fluido tu letra o te costaba trabajo? Uh-huh. Y ve cómo ya lo lograste. O mostrarle un cuaderno, ¿no? En donde ellos realizaron con su propio esfuerzo de una forma una tarea o una actividad. Claro. Y hacerle el comparativo con otro cuaderno que ahora ya lo realizaron de manera más fluida, más bonita, más ordenada, sin equivocaciones. Claro, sí. Y en la adolescencia es bueno, pero compararlos con estos que ellos tienen, son fans de algún artista, de algún ídolo, de algo que a ellos les agrade, ¿no? Y hablarles un poco de la vida que hay detrás de ese deportista que admiran, de ese artista que admiran, ¿no? Uh-huh. En la adolescencia es bueno compararlos con ellos en el aspecto de que digan, pues puedes lograrlo, mira, él no estudió música, pero buscó la manera, o él no tenía los recursos, llegó a ser un gran boxeador, no lo sé. En la adolescencia es lo que se recomienda, que tengan un ejemplo a seguir, pero no comparándolo, sino diciendo que esa persona tenía ciertas habilidades y desarrolló otras, o tenía ciertas dificultades y las superó. Eso es lo importante. En la edad adulta, en la relación de pareja, lo que yo sugiero siempre es, pues me gustaría, ¿no?, que cocinaras como mi mamá, ¿no? Okay. Me gustaría que llevaras a los niños al parque, porque mi papá no hacía así. O sea, solo ponerle me gustaría. Claro. Mi papá hacía esta. Es en la forma en que nosotros podemos comparar de manera positiva o constructiva. O sea, estrictamente prohibido decir, ¿y tú por qué no eres así? ¿Tú por qué no haces esto? ¿Tú por qué no mejoras? O sea, es esta parte de que no motiva, sino que en un momento dado, pues bueno, se convierte en algo que bueno, está complicado, ¿no? Creo que a mí me ha quedado muy claro lo que nos ha compartido. Muchas gracias de verdad por habernos tomado la llamada. Sé que están, saltó una consulta por atendernos a nosotros, pero Judith, muchísimas gracias. Ya la estaremos por ahí molestando en otras ocasiones porque creo que ha sido muy completa su explicación. Y bueno, pues el tiempo del radio ya ve cómo es. Sí, lo sé. Muchas gracias por la invitación y agradecida. Muchas gracias, Judith. Se lo agradezco mucho. Pues gracias y pues este tema que de verdad yo creo que es tan importante y que también valdría la pena reflexionar. Bien, pues antes de ir a una pausa, quiero invitarte a algo. Quiero que sepas que estamos de aniversario, pero también hay otros obsequios por parte de Hacienda Panoaya que son muy aparte. Y te estamos obsequiando un pase doble para que asistas a este bonito evento que va a haber a finales de octubre. Ya sabes que ellos hacen una especie como de espectáculo, de show muy completo. Y este 31 de octubre, pues te puedes acercar ahí a Panoaya. Y yo creo que sería muy sano que en este corte al que vamos, si tú nos hablas en este último bloque y eres el primero, te vamos a obsequiar este pase doble para Hacienda Panoaya y podemos realmente pues dártelo para que tú asistas con quien quieras, con tu novia, con tu esposa, con tu amiga. Entonces vamos a hacer eso, puedes comunicarte ya sea a la cabina al 597-978-5252 o mándanos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Vamos a ir a una pausa y en este último bloque, cualquier persona que nos hable, la primera persona que nos hable, se va a llevar un pase doble por parte de Hacienda Panoaya para este 31 de octubre. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Para ti que tienes dudas sobre la vacuna, un consejo Prevenims. Si ya me vacunaron, ¿puedo dejar de usar cubrebocas? No, el virus sigue presente y el cubrebocas te protege a ti y a otros de esta y otras enfermedades respiratorias. Aún vacunado, síguete cuidando. Frente al COVID, más vale Prevenims. Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, estamos de regreso. Y bueno, pues sí, agradecer a nuestros amigos, como todos los jueves, que siempre están aquí con nosotros, a Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco, pues te invita a esta orientación gratuita, telefónica, por si no puedes asistir a algún grupo, ellos te pueden decir cómo hacerle o te pueden orientar en cómo poder resolver esta situación emocional que puedas tener. Para mayores informes, contáctate al teléfono 55 30 92 12 46 y ellos tienen atención de 7 a 20:30 horas. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y bien, me preguntan en un mensaje sobre los premios de aquí de aniversario de La Voladora. Pues sí, es una taza y algunas otras cositas que tenemos por aquí. Y ya se están registrando. Nos escriben en el Facebook de La Voladora. Nos escribe Susi CH. Dice: hola, ¿me pueden registrar para el premio de aniversario? No les llega el WhatsApp. No te preocupes, Susi. De hecho, ya estamos aquí registrando tu participación. Y ya el próximo jueves diremos quién fue el ganador. Y por otra parte, muy separado del aniversario, nuestros amigos de Hacienda Panoaya, ellos son los que están dando un obsequio de un pase doble. El primero que se comunique por teléfono al 597-978-5252 o nos envíe un WhatsApp al 5540-61-5459 se va a llevar ese pase doble para este espectáculo de Hacienda Panoaya del próximo 31 de octubre. Bien, creo que ya aclaré qué cosa y de qué cosa es, ¿verdad? Bueno, pues continuando con nuestro tema y ya también pues dándole un poco de salida a este último bloque, yo creo que la participación de la psicóloga Judith fue muy importante en muchos aspectos. Desde luego nos hubiera encantado pues desarrollarlo un poco más y más con el conocimiento que ella tiene y sobre todo la experiencia. Esto de comparar a los hijos, de comparar a las personas, de verdad que no deja nada positivo. Yo lo he comprobado a lo largo de los años que pueden pasar hasta 20, 30, 40 años y eso se queda enconado dentro de las emociones y lo que hablábamos. Incluso puede ser extendido hasta años posteriores en la pareja, más allá, en tener enojo, rencor y resentimiento con aquel que me compararon, que a lo mejor no tenía ni la menor idea, o con aquella, y que también, bueno, esto repercute también en la contra los padres o hacia los padres. Este tipo de enojos se ve como extendido hasta años después. Curiosamente es un tema que no se platica con los padres, pero ojalá pudiéramos tener esta asertividad para podérselos decir. Miren, hay alguien o hay personas que me han dicho, es que ¿cómo le voy a contestar a mi papá o cómo le voy a contestar a mi mamá? Bueno, de entrada, si el tema es ¿cómo le voy a contestar? Pues no, es que en realidad no es una contestación, mala, es una charla, una plática en donde los padres también necesitan escucharnos. Hay quienes, bueno, pues se han atrevido bajo un esquema en donde generaciones anteriores no se les podía ni dirigir o contradecir algo a los padres de familia. Y este atrevimiento que los padres lo tomaban como eso, pues también se fue rompiendo con el tiempo y bueno, hoy nos encontramos con chicos que realmente desafían a sus padres y que no tienen ningún tiento en detenerse ni respetarlos. Sin embargo, en todos estos matices generacionales, pues creo que lo que nosotros tenemos que empezar a hacer cuando tengamos un problema como esos es decirlo abiertamente. Y nosotros como padres también abrirnos a una escucha, a ponernos en el lugar de nuestros hijos, a ser receptor de sus sentimientos, independientemente de que sean los adecuados para nosotros o no, escuchar sobre todo los temas que nuestros hijos quieren nombrar. Yo he conocido familias en donde los padres de familia tienen la mejor intención de que sus hijos sean mejores incluso que ellos. Familias en donde los dos sistemas familiares, lejos de compararse, se han puesto de acuerdo para crear su propio concepto de educación hacia los hijos. Esto implica, bueno, pues mucha escucha, comunicación asertiva y sobre todo inteligencia emocional, creo yo, porque al final siempre tenemos que estar en un diálogo constante cuando somos padres y que nuestros hijos, bueno, pues también siempre estén sí orientados, pero no comparados con nadie. Esta parte que nos hablaba la psicóloga Judith, pues de darnos cuenta que muchas veces la comparación entra como en diferentes etapas y tenemos que ir cambiando las estrategias. Aquí hemos hablado muchas veces en donde nuestros hijos pues no comprenden que también sus padres van evolucionando, pero nosotros tenemos que entender cada etapa de nuestros hijos. No es lo mismo ser bebé, a ser un niño, a ser adolescente y a ser ya un adulto. Hay quienes se dirigen hay padres que se dirigen a los hijos adultos como si fueran un bebé, y a veces a los hijos pequeñitos los quieren hablar en un lenguaje tan maduro como si fueran algunos adultos, y a veces eso no funciona. Hay papás que discuten, bueno, es que si le hablo maduramente a mi hijo, pues él va a ser muy maduro. Bueno, sí, puede ser que sí, pero también la madurez lleva un proceso, y ese proceso se va dando con la experiencia que nuestros hijos vayan teniendo en la vida. Desde que socializan, entienden reglas y disciplinas en los diferentes lugares en donde ellos están parados, pero también van aprendiendo que hay personas que, bueno, no piensan igual que ellos. Y este tema de que nosotros debemos entender que las personas son diferentes implica primero entender que nosotros mismos somos diferentes a otros, que tenemos ciertas habilidades que quizá, por más que intentemos, no las podremos alcanzar, porque hay quien nace con un don. Entonces, este tipo de situaciones de la comparación lo único que nos llevan es a no estoy de acuerdo con cómo eres ni quién eres, y a mí me gustaría que mejor fueras de esta manera. Creo que una de las frases más peyorativas que he escuchado es decirle a un hijo, ¿por qué no eres como tus hermanos? ¿O por qué no eres como tu hermana? ¿O por qué no eres como tus hermanas? Creo que eso lastima, duele. Y sin duda, si es repetitivo, como decía Judith, pues creo que eso lastima, es una constante en la cual, bueno, pues dirían, a lo mejor alguien se puede acostumbrar, pero no se trata de costumbre, se trata de que nosotros pensemos que el otro a quien va dirigido ese mensaje o esas palabras, bueno, siente y bueno, puede interpretar como bien ese aspecto o no. Hace un tiempo, en un asunto de trabajo de un electricista, dice, mira, ¿sabes qué? Regresó a una empresa, dice, yo hace años estuve en esta empresa y tuve un jefe que me maltrató demasiado, pero yo dentro de mí dije, voy a ser mejor que tú, y lo logró. Ahora ya tiene su propia empresa y le dio mucho gusto regresar a donde él empezó. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor este jefe le pudo haber dicho lo mismo a otro, y lejos de motivarse, lejos de tomarlo como un aliciente o como un reto, pues se convirtió probablemente en algo que me duele, me lastimó y no puedo salir de ahí. También depende cómo estemos construidos en el interior y saber que tenemos un valor como para recibir esas palabras de quien nos las dirija como un bien o como un mal. Entonces, tenemos de entrada que pensar quiénes somos, cuánto valemos y hacia dónde vamos. Pues bien, muy, muy largo este tema. Un poquito de tiempo fue el que nos faltó. Pero pues muchas gracias de verdad por habernos escuchado y por la participación. Y pues a todos aquellos que nos han mandado mensajes, con mucho gusto los vamos a incluir ya en esto. Trataremos de decirles quiénes fueron. Y bueno, pues ya casi al final del otro programa que tengamos dentro de 8 días, vamos a decir quiénes son los ganadores de todos los souvenirs que estamos obsequiando aquí en La Voladora. Bueno, mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.